Cuando el nuevo día gastó sus primeros 7 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Ya está en los estudios de las 7:50 Lorena Rizzo. Con ella vamos a hablar de Torpes Bondades, su primer CD. Pero como siempre te decimos, la única forma de saber lo que pasa arriba del escenario es conocer al artista abajo. Su historia, su pasado, su herencia musical. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Lorena. Vamos a tener, como todos los sábados, un adelanto de un nuevo capítulo de Funes, el memorioso modelo 2013, donde estamos recordando los 30 años de democracia, programa que vas a escuchar completo hoy a las 23. Vamos a hablar de Bahía Blanca. El título es Durmiendo con el enemigo. Y tiene que ver con esa bahía post-83, con el trabajo de Hugo Cañón, con el trabajo de Abel Córdoba, con sentar en la boca del león, en el banquillo de los acusados, a los violadores de los derechos humanos. Vamos a hablar de Abdel Vila, de la escuelita. Vamos a hablar de Bahía Blanca, durmiendo con el enemigo. Y como de alguna manera el disparador para armar este capítulo fue la visita de Diego Saboretti, cantautor bahiense, con el que hablamos y mucho, sobre los problemas y las alegrías que le trajo su canción Nietos, vamos a armar el mini recital de las 3:30 con la música de Andá a Laburar, el último CD de Diego Saboretti y Los Indescriptibles. En Historias de un Día como Hoy, mirá, vamos a ir de Ada Falcón a Ricardo Mollo, pasando por Oliverio Girondo y Eduardo Miñona. En el déjà vu de esta madrugada vamos a recordar la visita de la Con Orquesta. Y como todos los sábados, madrugada de jazz y blues en Prohibido Amanecer. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. 11 minutos. Ya gastó el nuevo día. La temperatura para Capital y alrededores 10 grados, 7 décimas. La humedad del 48% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué indica el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 6 y una máxima de 17. Y el pronóstico extendido no habla de lluvias en Buenos Aires entre el domingo y el martes. Es más, habla de ascenso de la temperatura. El domingo 8 y 20, el lunes 10 y 22 y el martes 13 de mínima y 18 de máxima. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radiom750.com.ar. Te decía en la apertura, como siempre planteamos, conocer al músico debajo del escenario para saber lo que pasa arriba. Ya vas a conocer la historia de Lorena Rizzo, pero antes te la voy a presentar a través de sus sonidos. ¿Cómo va, Lorena? Buenas noches y gracias por venir. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. No, por favor. Mientras escuchábamos el disco, armábamos parte de ese programa que siempre decimos es el mejor, el que nunca se puede escuchar, donde uno comienza a hablar de un montón de temas que después resume muy rápidamente a la hora de salir al aire. Pero, dale, vamos a armar una síntesis de tu historia antes de llegar a esto que es algo así como... A ver, el primer paso, porque el disco cuando aparece, después de tanto tiempo de estar tocando en el aula, porque vos sos formadora de músicos, es algo así como el final y el comienzo de una nueva etapa. Exactamente. Es el resumen de todo lo que pasó, pero a su vez es decir, bueno señores, a partir de ahora vamos por el segundo, vamos por más escenario, vamos por más aula. Bueno, contame. Quiero más, claro. Quiero más, sí señora, claro, claro. Para eso aparece el disco. Sí, tal cual. Para el Quiero Más. Háblame de, qué sé yo, de lenguajes musicales, háblame de toda esa etapa de Teatro por la Identidad, que lo charlábamos recién fuera del micrófono. Dale. Y bueno, yo arranqué por el teatro, primero, en realidad por escribir, me atrapó. Después estudié piano de muy chiquita. Y bueno, y no pude tener ese instrumento, estudié, pero no pude. Entonces, de alguna manera, las limitaciones me fueron llevando para un lugar que claro. en su momento no fue elegido, sino que fue, ¿no? Al no tener esto, bueno, sí. Casi obligado, un camino obligado. Pero así ponía algo, como que de alguna manera tenía que ser, sí, ¿no? Por algún lado tenía que explotar. Así que indagué por el teatro, sí. Me fui al conservatorio, arte dramático, no sé si quería hacer eso, pero era lo que estaba en el alcance. Sí. Y después me gustó mucho escribir, y ahí es cuando tengo la primera experiencia con Teatro por Identidad, que eligieron el texto, la obra, éramos muy chicos, teníamos 20 años. Qué va. Y bueno, y pude estar de esos 3 meses poniendo una obra, más allá de la obra en sí, que sí, hoy sí, me la miro sí. atrás y por ahí digo, no sé si... La experiencia vivida seguramente fue más y fuerte. Con ellos, y con ella, ¿no? Con las claro, abuelas también, tomando conciencia de por qué estábamos ahí también, ¿no? Muy bien. Y a partir de ahí después como que abandoné el teatro y ahí decidí encarar la música uh-huh. de manera profesional, ¿no? Sí. Y lenguajes musicales que es de lo que yo vivo, ¿no? Porque no vivo de hacer mis canciones, uh-huh. Como muchos músicos. Exactamente. Pero sí de dar clases y esta idea de que dar clases como algo, bueno, es lo único que puede hacer el músico, ¿no? Hasta que no pegue, entre comillas, pareciera que, bueno, doy clases, ¿no? Sí, sí. ¿Qué voy a hacer? A eso, a mí me gusta hacerlo, digamos. Me gusta uh-huh. la docencia, y no hay muchos músicos que les guste la docencia. Empecé, por lo menos acá en Buenos Aires, no sé, empecé en mi entorno. Sí. Y encontré una persona que sí, que es una baterista, que la baterista de tal banda, que también le gusta dar clases, y decidimos unirnos y formar algo. Bueno, armemos clases juntas, pero con otra mentalidad, ¿no? Como tratando de educar a los músicos nuevos de otra manera. Ajá. ¿Sí? A los que recién empieza, dándole lo que a. Quizás a mí me gustaría que me hubiesen dado en el conservatorio. Sí. En ese momento, cuando yo estudiaba, era... bueno, no sé, si no tenés mucho acceso, mucha plata a profesores particulares, terminás en el conservatorio, uh-huh. como último recurso. A ver, un amigo músico, Jorge Mancini, suele decir, si yo leo un libro, no me convierto en escritor. Y si puedo leer una partitura, no sé si me convierto en músico. Exactamente, es eso. Y ahí era eso, ¿no? El conservatorio, la enseñanza que por lo menos que nosotros dos teníamos era de conservatorio, que, bueno, qué sé yo, te creías pensando que eso es la música, después sí. caminás, te das cuenta que no, que es un lenguaje, por eso uh-huh. se llama lenguajes musicales, y que el instrumento es el medio. Entonces, claro. lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a hablarlo. Muy y no tiene que ver con si sos muy talentoso, digamos, no tiene que ver con algo tampoco elitista, ¿no? La música, como... Sí. Y vemos eso, que socialmente en la educación musical pasa eso, y yo estoy muy comprometida con eso, uh-huh. tan comprometida como con mis canciones, pero creo mucho en el proyecto de educarnos entre todos de otra sí, manera. Sí, sí, sí, sí, sacar a cualquiera de los que llega por primera vez a tomar contacto con un profesor de música para saber en cuántas semanas puede sacar tal o cual tema, terminar con eso. Es muy loco cuando yo veo de tantos años de edad cómo viene la gente, y generalmente las iniciales, todos quieren hacer música, claro. no hay nadie que no quiera hacer música, uh-huh. pero hay todo un mandato también y una mentalidad de yo no sirvo para esto, esto es algo, o la edad, o eso, y también yo fui aprendiendo, mirá, che, todos pueden hacer música, esa sorpresa de decir, totalmente. Pará, no es tan especial, es especial, pero vos podés llegar y ahí y lo podés hacer, y no te preocupes si no tenés un piano, podés tener un teclado, no hay esa mentalidad, que si sos músico tenés que tener, sí, sí, claro. y bueno, es un cambio también, una manera de ver la vida musical claro, de otra manera. Claro que sí, la estás conociendo, te está contando su historia y te la sigo presentando a través de sus sonidos. Mi creencia, mi Dios, mi superstición, mi inconsciente, mi yo, mi nombre, mi DNI y todas las cosas que hablan de mí. Yo las agarro a todas, las meto en la valija porque creo no tener religión, ni creencia, ni Dios, ni superstición, ni consciente, ni yo, ni nombre, ni DNI, ni todas las cosas que hablan de mí. ¿Cómo me vas a llamar si no tengo religión, ni creencia, ni Dios, ni superstición, ni consciente, ni yo? a llamar si no tengo religión, ni creencia, ni Dios, ni superstición, ni consciente, ni yo, ni consciente, ni yo. Lorena, contame qué fue el dúo Tres Cuerpos, qué fue participar de Loros en mi Cabeza. Seguimos recorriendo tu historia. El dúo Tres Cuerpos fue la primera vez que con un amigo en el comedor de casa dijimos, che, grabábamos lo que hacíamos, sí, nos juntábamos largas noches, grabemos todo, decíamos con el cassette todavía. Sí, sí. Grabemos todo. Y una vez grabamos todo eso, dijimos, hagámoslo tal cual. Tal cual estuvo grabado, sí, sin cambios muchos. Y nos animamos a salir en vivo. Fue la primera vez que toqué con alguien mis canciones. Uh-huh. Eso fue, duró poquito, pero fue el comienzo. Sí. Y Loros en mi Cabeza es un proyecto de... Éramos tres mujeres con una pieza a seis manos. Esa era la novedad para mí. Sí, sí. Y era de música contemporánea popular. Yo no escribía, fue mi primera experiencia como pianista. Sí. En una obra bastante compleja. Y también fue poquitas funciones en realidad, pero mucho ensayo, pocas funciones. Exactamente, mucho ensayo y pocas funciones. Yo estoy muy contenta con esa experiencia. Uh-huh. Hablamos mucho de la intérprete, de la ejecutante de la música. Hablemos de la tipa que se sienta y dice, quiero cantar tal cosa. ¿A quién le cantás? ¿Y por qué? ¿Por dónde va la mano? ¿Por la cosa existencial, por las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros, por la cosa colectiva? Claro. ¿Por dónde vienen las cosas? Bueno, ahora es como que siento un cambio. Hasta ahora, por eso, como vos bien dijiste al principio, el disco también es un cierre de una forma, de un contenido que ya lo dije. Uh-huh. Y que, en cierta manera, tenerlo físicamente fue, bueno, esto yo ya lo dije, ahora quiero decir otras cosas. Como que después van a volver, yo creo que hay tres temáticas, ¿no? En la vida, ¿no? Como no hay muchas más, ¿no? Va a volver la soledad, va a volver el yo-yo, ¿no? Yo-yo-yo. Y también, ahora estoy en un momento más de observación, pero también tiene que ver con los años que fueron pasando. Antes me movía, bueno, yo trabajo mucho en casa, también como bastante encerrada, me movía toda una temática como rutinaria y cotidiana. Y las canciones son bastante existenciales, se puede decir. Claro. Y muy directas en algún punto para mí. Y hoy no me pasa eso. Qué sé yo, tengo más ganas de hablar de lo que veo, no sé. Y la forma es, depende, muchas veces es sentarme siempre, pero a veces no sé. ¿Para qué? Claro. No, sé que quiero que pase algo y Pero estamos yendo del qué me pasa al qué nos pasa. Ahora sí estamos yendo a qué nos pasa, ¿no? De sentirme parte de toda esta historia. Sí. Hay algo en tu formato, no se repite en todas las canciones, pero hay algo en tu formato que por ahí lo charlábamos ayer con algunos compañeros mientras estábamos punteando el disco y aparecía por ahí algunos duendes, algunos fantasmas de Leo Maslía. Es así, escuchamos sí, bien. Escuché, no está en todas las canciones, no, es verdad, pero en algunas es, verdad, sí, está. Es como que aparece ese formato donde casi es un poeta que acelera Y te va contando un montón de cosas en tres minutos, muchas más de las que se Exacto. cuentan generalmente. Y yo creo que lo que pasa, Leo Malía, creo que le ha pasado a mucha gente. Yo lo, cuando escuché por primera vez, al, no sé, 19 años, Leo Malía, no podía creer lo que estaba escuchando. La verdad, yo no entendía. Bueno, es un personaje único. Y desde la letra, a mí primero me llegó, sí. me acuerdo a los 20, fue la letra, no podía creer lo que hacía. Sí. De más grande fue, pero qué pianista. Claro. O qué compositor, ¿no? Claro. Pero sí, tuve en algún momento alguna fascinación que seguramente, bueno, Mira. Como muchos, como los Beatles, ¿no? Está bien. ¿No? Esa está bien. Como fascinación inevitable que se filtra Exacto. y que en algún punto se pone, se hace piel en vos, ¿no? Totalmente. Cuando algo te gusta mucho. Totalmente. Sí, sí, como sí. Porque sí, de sí. repente el lenguaje aparece, ¿no? Sí, se escurre. Claro que sí. Claro Debe que ser, sí. sí, me gusta mucho, claro. Uh-huh. Hay algo en todo esto de Leo Maclía que juega en las poesías de Lorena Rizzo. Que a menudo te encargas de destrozar. Hace más densa la llegada, la hace estirar. El protocolo y el deber de tener que hablar. No va conmigo, no lo uses, no jodas. No me interesa tu monólogo letal, son 8 pisos, por favor déjame en paz. Cuando alquilé el propietario no avisó que al tomar el ascensor siempre estarías vos. Yo ya no sé si tu intención es compartir mi habitación. Apenas salgo de mi casa está tu voz, voz de pájaro rabioso, tu tonalidad de grillo cantor. La lirura, luriru, la acentuación a tus palabras es un martillo de trabajador. Es que estoy harta de huirle a tu silueta, de hacerle amague a tu sombra en la escalera, de esconderme en los palieres con sudores y temblores parecido a convulsiones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te ponga los dientes para no ver la ansia pulular por mi mente. Nos quedamos hablando de Leo Maclía, nos quedamos hablando de este personaje absolutamente único y casi irrepetible en el contexto de la canción latinoamericana en general y uruguaya muy, muy, muy en particular. Contame qué fue trabajar con Edgardo González, con esta pata tan particular y tan fundamental de 34 puñaladas. Bueno, fue... La verdad que fue espectacular. Primero porque yo los admiraba muchísimo. Así que, cómo las cosas se dan, ¿no? Porque trabajar con... Bueno, no sé, trabajar con él es... Bueno, está, en el disco yo siento su... Lo siento, ¿no? Como el color, le tiñó el color de de un poco esa, no sé, no oscuridad, pero ese rebusque que tiene Puñaladas, sobre todo su disco Bombay, que es un disco que para mí marcó como mucho el tango de ahora, y toda una experiencia, una seriedad y diversión muy particular. Lo que sí fue que es una persona más grande, con mucha más trayectoria. Yo venía de no saber ni siquiera cómo se ponía un auricular del lado izquierdo, así que la paciencia fue buenísima, y eso es porque creía en el material, pero al principio fue muy cómico, fue muy... yo no entendía nada. Eso siempre... Cómo lo fue llevando, y con mucho respeto, ¿no? Esto de elegir los temas también, ¿no? Pues yo, me acuerdo, me dijo, mandame lo que tengas. Yo tenía cosas grabadas, ideas también. Y fue, bueno, seleccionar o... este tema es muy corto, alargalo, labura, fue. Es el trabajo de orfebre que mete el productor para un terminado a mano que le dé, brillo al sonido inicial. Sí, y que porque también entendí algo del productor que para mí no existía en ese momento, el trabajo del productor, que es, te puedo agarrar y hacerte cualquier cosa y llevarte para un lado que no tiene que ver con vos, muy bien, o puedo potenciarte. Yo creo que lo que hice en esta primera realmente fue potenciar y respetar. No hay nada que no... que yo diga, esto fue muy para el lado. Sí, sí. No, y eso me parece que, es un talento, qué sé yo, una... Sí, sí, claro. No, porque es pensar en función del otro y plantarse frente al pentagrama y comenzar a trabajar, pero en función de no cambiar nada, pero a su vez maquillar un montón de cosas para que termine vestida para la ocasión. Es difícil. Ahora yo mirando el disco y pensando en un segundo, digo, qué difícil debe ser grabar un disco uno solo. Sí, claro, claro. Sin nadie, más que una mirada. Yo hoy, recién lo saqué, ¿no? Pero no me imagino, Es como el tipo que tiene perspectiva, ¿no? Para ver cualquier cosa y dice, mira, vos no lo ves porque por ahí estás a un metro, pero yo a 10 metros, mira, estoy viendo estos pequeños detalles. Y es un ejercicio de humildad también, ¿eh? Ah, muy bien. Porque tenés que estar todos los días o las veces que te juntas. Nosotros realmente grabábamos muchos días y ensayábamos muchos días. Hay que estar para el ego del artista. Sí, está muy bien. ¿No? Que alguien te diga esto no. Sí. Esta letra no, y si cambias esto. Entonces es como... era un ejercicio continuo del dulce escachetada. Sí, claro que sí. ¿No? Claro que sí, totalmente. Así suena Torpes Bondades, Lorena Rizzo. Pensé, me la pasé escuchando a mi cabeza hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, hablar. No puedo ya pararlo, desarmarlo, controlarlo. No puedo ni siquiera ponerme a pensar, que era ponerme a pensar, que era ponerme a pensar. Me caigo. Me caigo. Treinta y seis minutos ya pasaron del nuevo día. Te contaba en el comienzo del programa de hoy, que las temperaturas van en ascenso, que el extendido está hablando de una máxima de 22 para el lunes, de 18 para el martes, de 20 para el domingo, y que según el Servicio Meteorológico Nacional, Capital y Gran Buenos Aires será en estos cuatro días territorio liberado de paraguas. No habrá lluvias en Capital y en el Gran Buenos Aires. Estamos charlando con Lorena Rizzo, estamos hablando de su pasado y de su presente. Su presente es Torpes Bondades. Y si hablamos del futuro, ¿por dónde arrancamos? El futuro es seguir componiendo con toda esta energía que me dejó toda esta y que me está dejando este año, tan lindo año, y aspiro a seguir haciendo canciones, seguramente un segundo disco, no sé, sin apuro, sin apuro, sí, y sí, sin pausa. por ahora es eso, que es mucho para a ver, hay casi una década de escenario sin disco, y una vez que se llega al primer disco, bueno, automáticamente lo que se busca es el segundo. Exactamente, ¿no? Sí. Claro. Me habían dicho que iba a pasar eso y yo pensaba que no, pero sí, es como que ahora que, bueno, vamos a seguir. Sí. Así que a componer. Ahora, esa década sin disco genera que con el tiempo se va solidificando tu propio sonido y en el momento de llegar, bueno, estamos preparados para llegar. Pero por ahí uno dice, bueno, ¿por qué no se llegó antes? Que es casi lo que te reclaman del otro lado del mostrador, sin saber en qué selva hay que meterse para poder grabar, producir, arte de tapa, que eso suene en los medios, que no deja de ser el gran problema que tiene esa cosa redondita que se llama disco. Mira, en mi caso es distinto, porque en realidad yo nunca quise tener un disco, porque nunca pensé que iba a pasarme todo esto. Sí, yo nunca pensé que con mi música, pero no desde un lado pesimista, yo lo hacía porque me gustaba. Era tu diagnóstico de lo que te rodeaba y las hacía y el circuito musical también, ¿no? Yo agradezco que me haya pasado eso hoy. De haber tenido tantos años sin tener un objetivo, sí, con las canciones, porque fui muy libre. Uh-huh. Hay un problema de Torpes Bondades, y esto muy entre comillas, por supuesto, porque nosotros, solemos ponderar al artista que tiene límites muy anchos, que utiliza mucha mixtura. El gran problema es, ¿en qué batea de la disquería ponemos Torpes Bondades? Es muy gracioso lo que decís. ¿Por qué? Te digo que es muy gracioso porque en Aqua, que estamos en Sibal, con el disco, hubo una confusión la primera vez. Entonces yo fui corriendo y yo estaba en Sibal, solo quería verlo. Sí, ¿cómo se veía? Sí. ¿Y dónde apareciste? Dije, ¿dónde estoy? No, empecé a buscar sin preguntar. Y dije, ¿qué seré? ¿Pop? ¿Qué seré? Claro. Entonces me acerco al tipo. Es muy gracioso porque dije, ay, soy Lorena, ¿dónde está mi disco? Que che, el disco de Lorena Rizzo, Torpes Bondades, buscalo en Folclore. Y yo dije, ¿será Folclore? Creo que Folclore, dije. Y ahí después, bueno, al final le dije a Edgardo, le digo, che, estoy en Folclore. Y dice, no, hubo un error. Pero al final no sé bien dónde estuvo. Pero, ¿Y a dónde lo pondrías? Yo no, ¿sabés que no lo sé? Lo hablaba con alguna persona. Tendría que inventarse a un género. Claro, bueno, quedamos presos de eso, de esos rótulos. Yo no sé cómo rotular. Que no tendrían por qué existir en algunos casos. En otros nos llevan a confusión. En otros juegan de una manera extraña. Siempre lo decimos. Igual si a vos se te ocurre, bienvenido. Si te ocurre algún nombre. A mí me parecería que justamente lo que hay que hacer es derribarlo. Es derribarlo directamente. No sé por dónde arrancar. Porque yo lo pondría en... No sé, hay temas que lo podrían... Temas sueltos podrían distintas bateas. Bueno, eso está pasando con muchos músicos. Estamos encontrándonos con muchos discos que uno supone vuelven loco al tipo que tiene que clasificarlos, porque son artistas que están diciendo desde el disco, yo puedo acceder a todos estos géneros, ¿y por qué me voy a privar? Es verdad. Y me meto en todas esas historias y me siento que soy parte de todas esas historias. Está buenísimo, es verdad lo que decís, derribar las bateas y que estén ahí, qué sé yo, por colores. No sé. Yo creo más en los climas, ¿no? Y por ahí Torpes Bondades tiene un clima, una atmósfera muy particular que no la tienen otros y se define por ese lado, por el clima, que uno supone también es lo que debes lograr en el vivo. En el vivo se debe dar ese clima. Claro, esa cosa casi intimista. Sí, la persona que está tocando para vos en el living de su casa, que te va a cantar una canción propia y se sienta en el piano. Tal cual, sí. Sí, tenés razón. Bueno, a mí me resulta muy difícil cuando te dice cuando ahora, qué sé yo, había que hacer un poquito de prensa y claro, las entrevistas, siempre es, ¿y cómo te definís? Que es una pregunta tremenda, en realidad, porque te juro que transpiraba, porque digo, ¿y qué, qué tengo que contar? No, la mejor definición no pasa por ahí tanto por las palabras, seguramente pasa mucho más por tu música. El tiempo que es el tiempo para vos, continuo crucigrama sin definición, florcita que se vende a un peso en el puesto y después se marchita. El tiempo con sus hachas recorta tu cabeza, desfile de magnolias muertas, canción fuera de moda, sonrisa sin tu boca, anteojos fabricados para llorar. Mi tiempo no es tu tiempo. Nos está acompañando Lorena Rizzo, estamos punteando casi como banda de sonido de esta charla Torpes Bondades, que es el primer álbum y además el cuarto track, el tema que le da, que bautiza de alguna manera a este primer CD. Hablamos del pasado, hablamos del presente, hablamos del futuro. Y para cerrar, Lorena, ¿cómo se hace para que este disco suene? Este o cualquiera de aquellos que llega por primera vez a un medio y que necesita que por lo menos alguien diga, mira, esto es bueno o malo, que es lo único que me importa para tamizarlo y para saber si lo programo. Pero vos sabés que generalmente lo único que impera es, dame los cuatro apellidos que conozco, sí, los cinco que le gustan al tipo para el que laburo, y chao, no exploro, no busco, no nada. Bueno, ¿cómo se hace? Para mí, uno de los caminos es el que, bueno, por lo menos estoy pretendiendo seguir, que es la unión con otros músicos, porque, a ver, solo no, yo no quiero ser pesimista, pero solo no va. No va. Entonces, la única posibilidad es juntarte con músicos que sigan una línea parecida. Sí. Tampoco armar, bueno, con cualquiera con desespero, sino alguien que admires, que nos admiremos mutuamente, uh-huh, como es el caso de donde yo trabajo, que es el grupo, también pertenezco a Elefante en la Habitación, que es un grupo de músicos, somos 12, que sigue una línea, si bien la música es distinta, pero sigue un camino, compartimos público, armamos fechas juntos, y a partir de esa unión es que el disco se está dando más a conocer, nuestros discos, no solamente los míos, con el ensamble Chancho Acuerda, Nicolás Rallis, no sé. Somos, bueno, mañana mismo tocamos en Besares, pueden entrar a Lorena Rizzo, dale. En el Facebook me pueden buscar, ahí está la fecha, o Elefante en la Habitación, muy así bien, conocen el grupo, y mi página, que es lorenarizzo.com.ar. Pero yo creo en eso, no, sí podés difundir por internet, que es lo que más se usa, sí, pero hoy las redes son un buen puente, hay que hacer ruido para está mí bien, está muy y bien. El ruido es unirse y respetarse en ese camino, sí, ¿no? Y hacer las cosas bien. Totalmente. Lorena, que sepamos más de vos, que este sea el primer encuentro con Prohibido Amanecer, que sepamos de tus fechas, de tus aulas, que sepamos, sí, de cómo va ese laburo, y nada, que tengamos las excusas que siempre necesitamos para poder programar este disco todo el tiempo. Así que nada, a no perdernos. Yo te agradezco un montón, no, y la favor, pasé muy bien, así que muchas gracias. Seguimos escuchando a Lorena y ya vamos redondeando esto de conocerla arriba y abajo del escenario. Cuenta en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 71%, temperatura 10 grados, 4 décimas. El presidente de la UIA confirmó su participación en la convocatoria al diálogo formulada por la presidenta. Héctor Méndez adelantó que el primer encuentro se podría llevar a cabo el próximo miércoles en Río Gallegos, cuando se oficializará la adjudicación de obras para la construcción de represas. Además, agregó que en la conversación se debe dialogar sobre el gasto público y cuestiones impositivas, entre otros temas. Difunden los requisitos para participar de la audiencia pública por la Ley de Medios. La Secretaría número 5 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer los requerimientos que deberán cumplir las partes involucradas el 28 de agosto. Entre las condiciones fijadas al Estado Nacional y al Grupo Clarín, figura la de presentar en un soporte magnético un resumen escrito de la exposición. Las partes también tendrán tiempo hasta un día antes de la audiencia para notificar cuáles son las 5 presentaciones que han elegido como amicus curiae. El gremio bancario afirmó que el paro nacional tuvo alto acatamiento. El secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrospe, aseguró que el promedio fue del 83%. Además, ratificó el reclamo de reincorporación de los 36 despedidos de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Berrospe sostuvo que las entidades financieras reabrirán sus puertas en todo el país a las 10 del martes próximo y explicó que el gremio ingresará en un paréntesis durante toda la semana a la espera de que se produzca una solución. Se incendió un sector de la base aérea del Palomar. El fuego comenzó en un cañaveral que está dentro del aeropuerto y las llamas alcanzaron los 3 metros de altura. Según los primeros trascendidos, no hubo heridos y no se conocen las causas del incendio. Un vecino de la zona dio más detalles del siniestro, que abarcó una superficie de 1.500 metros cuadrados. La base aérea Palomar, hay más o menos 1.500 a la redonda de incendio total. Está llegando a lo que vendría a ser la calle Derqui. Ahora lo que agarró y todo lo que quemó son pasto, junco y cañaverales, que se está yendo para la base de Palomar. Aparentemente está casi de la parte de atrás, llegando a los hangares de los aviones y a las antenas de la pista. Patria Grande. Nicolás Maduro le envió una carta de felicitación a Horacio Cartes. El presidente de Venezuela le hizo llegar el mensaje a su homólogo paraguayo luego de que este jueves celebrara la toma de posesión. El texto destacó la esperanza de que se abran los caminos para retomar las relaciones entre las dos patrias sobre la base del respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación. Humedad 71%, temperatura 10 grados 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Música, teatro, shows. Llega el Día del Niño. Vení a festejarlo a un lugar increíble. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. 750, en campaña por un mundo mejor. Todos sabemos el flagelo que vive nuestro habla: vulgaridad, genitalidad e ignominia. Es por eso que 750 Radio AM propone: troquemos el nombre de la calle Terrada. No podemos permitir que nuestra sociedad se replete de procacidad y chabacanería. María vive enterrada. Laura vive enterrada. ¿Cuándo vamos a parar este abuso de la lengua? Por eso, cambiemos el nombre de la calle Terrada por el de General Obdulio Simismada, prócer charrúa. Es así como lograríamos bañar a nuestra comunidad de un tono más reflexivo y de ahora en más, María viviría ensimismada y también Laura. Cambiemos Terrada para desenterrar nuestro buen gusto. 750, en campaña por un país mejor. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 55 minutos. La temperatura para capital y alrededores rozando los 11 grados, 17, la humedad del 48%, la visibilidad óptima. Y como te decíamos, el extendido no habla de lluvias y está marcando ascenso de la temperatura para domingo, lunes y martes. Ya pasó Lorena Rizzo, ya pasó Torpes Bondades, su primer CD, te enteraste de su historia. Como siempre decimos, la única forma de saber qué sucede arriba del escenario es, a ver, armar algo así como la línea de tiempo del cantante, del intérprete, saber sus batallas ganadas, perdidas, su historia musical, su herencia, su mochila. Antes de comenzar a hablar con este señor que tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con su Uruguay natal, y que en esa mixtura cultural, a mí me da la sensación, fue construyendo su repertorio, fue construyendo su poesía. Vamos a conocerlo a Gerardo Suárez Arbelo, primero a través de sus sonidos y después comenzamos a hablar con él. Thank you. cruza el río Uruguay, pa' cantarles chacareras, milongas, tango y candombe, zambitas de mi país. Pagos de cita rosa, el sabalero, el canario luna, olimareños, falti resto, el negro rada, Jaime Ross. Por siempre para vivir. Soy hijo del Uruguay, soy un hermano argentino, con mate amargo es por medio, hermanaos hasta morir. Les cuento que en mi país hay miradas transparentes y agüita bien cristalinas para aquel que quiera ir. En 1890 un zorzal cayó del cielo y en las verdes praderas de Tacuarembó cantó. Por siempre para vivir. Soy hijo del Uruguay, soy un hermano argentino, con mate amargo al por medio, hermanos hasta morir. Gerardo, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Por favor, igual. Estábamos punteando este disco desde que lo recibimos, hará, qué sé yo, una semana, 10 días, y vamos encontrándole ante cada corte y ante cada poesía algo nuevo. Yo decía que esa construcción sale sola, ¿no? Que sí. Hay una geografía que es única, que tiene que ver con tu propia historia, con haber nacido en Uruguay, con haber llegado en los 90 con tu familia aquí a la Argentina, y esa mixtura se va dando, no sé, es como el perfume de cada día, se va haciendo parte del lugar, y entonces podemos encontrar desde las zambas más tradicionales, aires del folclore del norte de la Argentina, hasta, bueno, qué sé yo, armar tu versión de Cita Rosa, digamos, que esa conjunción de ese universo sin fronteras está en el disco y tiene que ver con tu historia. Exactamente. Es que porque uno es uno, ¿no? Entonces lo que te forma el ser artista es ser auténtico, es ser tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo empecé allá en Montevideo, que tenía 15, 16 años, y después, bueno, acá en Argentina yo ya me vine que teniendo 21, 22, siempre es como que te hacen cantar canciones de otro. Siempre es como que, viste, vas a una academia de canto o vas con un profesor y siempre canciones de otro, siempre sí. Canciones de otro, siempre canciones de otro. Y es como que al artista lo forman de alguna manera. Entonces, de repente, a mí me pasaba que, ¿qué te gusta a ti? El folclore. Bueno, pero das un perfil para cantar melódico, así que cortate el pelo, ponete así, ponete así. Vamos asá. A domesticar el sueño. Exactamente. Digo, ¿pero por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué a uno lo hacen ser de una determinada manera si uno es uno? La esencia de uno. Uno es físicamente como es, con sus ideologías, con sus letras. Entonces, un poco la vida me fue llevando a que disfrutá de lo que realmente haces y defendelo, uh-huh. ¿No? Defendelo. Entonces, ¿por qué tengo que cantar chacareras de otros si yo puedo escribir las mías? Sí. ¿Por qué me tengo que vestir como él? Está muy bien. ¿Entendés? Claro. Entonces, los grandes a los que uno hoy admira, en lo personal, León Gieco, Abelito Pintos, sí. Víctor Heredia, son ellos. Uh-huh. ¿Quién le va a decir cómo se tienen que vestir? Cuando ellos arrancaron, ¿cómo arrancaron? Siendo ellos. Exactamente. Entonces, un poco la filosofía del ser cantante al ser artista, ¿no? Es llevar tu propia impronta, llevar tu ideología, defenderla, defender tu postura. Bueno, eso es un poco lo que yo traté de plasmar acá, en este disco se llama Crucé el Charco. Sí, señor. Y viste que los argentinos, pero Uruguay es una provincia nuestra. Sí, sí, claro. Y ahora cruzo el charco y me voy para Colonia. Y entonces sí, sí. Dije, bueno, ¿qué le vamos a poner? Encima crucé el charco para hablar de semejante inmensidad que es el Río de la Plata en sí mismo, ¿no? Porque, qué sé yo, de Solís para acá, ¿no? El tipo dijo el Mar Dulce porque no podía entender que eso fuera un río. No había forma, no le entraba en la cabeza esta inmensidad. Y me parece que también lo de charco tiene que ver con sentir proximidad, ¿no? Con sentir cercanía, con sentir, qué sé yo, con sentir que son parte de nosotros mismos y que nosotros somos parte de ustedes. Es una situación a esta altura del partido, más allá de la construcción histórica y política que determinó que no seamos parte de lo mismo, de la misma división política, ¿no? Que no estemos en el mapa con el mismo color, que no seamos la misma cosa. Hay una frontera invisible que nada, que uno la destruye con el simple hecho de decir me voy para allá, y allá lo que encuentra es una parte de nosotros mismos que mucho tiene que ver con la Argentina mirada hacia adentro, con el país interior, no tanto con Buenos Aires, con ese país que se mueve a otra velocidad, como se mueve nuestro interior, ¿no? Con otras prioridades, con otro... Mirá, yo tengo chiquilines amigos en Montevideo que me dicen, ah, pero uruguayo, dejate de jorobar, ya estás argentinizado. Y le digo, ¿vos sabés que Argentina no era lo que yo creía cuando era chico? Ajá, a ver. No es Buenos Aires. Es Buenos Aires, claro. Es Buenos Aires. Exactamente. Pero no te digo de otra provincia, te digo... 300 kilómetros de acá. Exacto, claro. Junín. Sí, sí. Te sí, digo, sí. Varadero, San Antonio de Areco. Son otra, otros colores, otra escenografía. Es Montevideo, otra es Montevideo. Es Montevideo. Es Montevideo. Es Montevideo. Casas del 1800 y pico, reformadas, los otro faroles. Respeto por el pasado también. Los chiquilines en la calle andando en bicicleta. Ajá. Es Montevideo. Claro. Entonces, cuando dicen la Argentina que a mí me da mucha tristeza muchas veces porque escucho. Muchos de los argentinos que es como que no quieren, me da la sensación, esto es personal, ¿no? Como que a veces no quieren el país, ¿entendés? Entonces, yo el otro día le decía a un chiquilín amigo, tomando un Cabernet Sauvignon, criticamos a los brasileros, sí. Porque los brasileños son unos fanfarrones, porque es el país más grande del mundo, sí, sí, sí. Y nada que ver, o sea, son ellos. Quieren a su país, quieren a su patria, cantan el himno con gusto, ¿entendés? Entonces, sí, claro. Yo lo veo en el colegio de mi hijo, los padres tienen temor a cantar el himno. Y hay no una cantan, cosa no, histórica no, no, no, de colonialismo cultural que es complejo de derribar a esta altura del partido, ¿no? Porque esto ya es tan viejo como el nacimiento de la patria. Y es complejo, porque tiene que ver con... Siempre con el enemigo externo que viene a contarte que todo lo tuyo es malo y que todo lo que venga de afuera siempre es mucho mejor, y en función de eso miramos con cierto desdén cada construcción nuestra, desde una poesía, una canción, será Gustavo que yo lo veo quizás desde afuera, porque a ver, yo vengo como inmigrante. Sí, sí, claro. Entonces cuando uno emigra viene con otra energía, con otras ganas, es con otra mirada, con otra motivación. Entonces no, yo cuando veo que de repente hay problemas o la gente se hace problemas por cosas tan simples, sí. Y si prendés la televisión ves que como pasó ahora que hay más de 1000 muertos, viste, y ves, en Medio Oriente. Y vos decís, la vida pasa por otro lado. Sí, y casualmente lo digo en una de las canciones que... Noticias de Radio. Noticias de Radio, que la hice desde ese lugar, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué traje la Noticia de Radio? A ver si podemos empalmar. ¿Cuál era? Si no me equivoco, es el último. El último, sí señor, el 12. A ver, dale, pégalo. Ahí viene. Ahí está. Thank you. las noticias en la radio. Dicen que el mundo se paraliza. Falta de agua, las sequías y la soja se quedó sin luz. Escucho las noticias en la radio. Dicen que el mundo se paraliza. Que en Oriente prueban bombas y en el norte sufren lo peor. Vive la vida con respeto. El mundo anda alborotado. Nadie es ajeno a esta realidad que vivimos hoy. Vive la vida con respeto. Cuida a quien tienes a tu lado. Y abraza fuerte a ese amigo fiel que te da. Noticias en la radio. Dicen que el mundo se paraliza. La debacle que en Europa amenaza a nuestra región. Escucho las noticias en la radio. Dicen que el mundo se paraliza. El hombre sufre, el hambre duele. Lo verde suben, qué generación. Vive la vida con respeto. El mundo anda alborotado. Nadie es ajeno a esta realidad que vivimos hoy. Vive la vida con respeto. Cuida a quien tienes a tu lado. Sea. Y si proyectás a futuro, que sea cercano, siendo buena persona. Porque si sos buena persona, te garantizo que todo vuelve. Y cuando todo vuelva, no pierdas tiempo. Disfrutá con tus seres queridos de las cosas buenas que te da la vida. Chao. Este tema habla de, a ver, un montón de verdades cotidianas, de esas verdades simples y profundas. Y yo te estaba preguntando recién que cuando se llega al disco, vos me decías, este es un logro, pero es un logro contra viento y marea, peleando sobre la base de cada una de esas verdades que tiene este tema, y esencialmente cumpliendo cada uno de esos pequeños pasos que hacen a la construcción de tu relación con el otro, a esa mirada que tiene que ver con la sensibilidad tuya sobre lo que le pasa al otro y que después lo traducís en canciones. Pero no viene nadie a decir, Gerardo, es por acá, siéntese ahí, grave, acá tiene su micrófono, después veremos cómo hacemos para que esto suene en todas las radios. No, esa es una pelea. Quizás eso pasaba antes, ¿no? En los 60, en los 70. Mirá, yo siempre charlamos con los músicos que llegan aquí en que en ese momento era muy difícil llegar al disco, pero cuando llegabas, ya está, porque si llegaste quería decir que te había aceptado el tanque y que el tanque se iba a encargar de traccionar para que todo lo demás sea verdad, que suenes en la radio, que aparezcas en los diarios. Hoy técnicamente se llega al disco con mayor facilidad, ¿no? No quiero decir que esto sea soplar y hacer botellas, pero se llega al disco con mayor facilidad. Hoy montar un estudio de grabación es algo mucho menos complejo que montarlo hace 40 años. Lo digital ha como achicado las distancias. Ahora, una vez que tengo esa cosa redondita metida en su arte de tapa y lo tengo en la mano, ahí empieza otra historia. Exacto. Mirá, esta es una opinión personal, ¿no? Cuando armás un disco, sí, es como que de alguna manera cerrás una etapa. Exacto. ¿Sí? O sea, cuando tú estás cantando en un pub, en un restaurante, en un boliche, y estás con la guitarra y pedís permiso y me dejan cantar, y a lo último cuando se levanten todas las mesas le pagamos. Sí. ¿Viste? Un disco te da la posibilidad de alguna forma de recibirte. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Entonces, sos. Ahí está. Sos un contador. ¿Estudiaste? Sos un contador. Sos un abogado. Sí. O sea, entonces yo lo que veo con el arte en lo personal es que de alguna forma todos soñamos. Tú sos periodista, sos un excelente periodista de este medio. Estudiaste para eso. Claro. Y el operador estudió para ser operador. Y creo que lo máximo que nos llevamos a esta altura del partido, cada uno de nosotros, es haberlo logrado. Exacto. Ni siquiera medimos nada que tenga que ver con lo que desde afuera miden por nosotros. Exacto. La fama. No. Eso es una consecuencia. Lo logré. Es una consecuencia. Lo logré. Estoy en el lugar donde yo quería estar y para lo que me preparé. Bueno, lo logramos. O sea, si vos querés ser famoso, creo que por ahí te pones desnudo con una tanga en el obelisco. Es la diferencia entre famoso y popular. Exacto, van todos los medios y mañana sos famoso. Es lo que lo quiera decir, que la gente te quiere, te lleve en el corazón. Como esta botija que la vi en la televisión que le tocó el pelo a Susana Jiménez. Ya está. Bueno, pero no pasa. El arte, cuando vos querés realmente llegarle al corazón de la gente, con lo que a ti te pasa, que en mi caso es transmitirles este disco, transmitirles lo que crucé el charco, noticias de radio, temas que hablan de volví una noche y no encontré comida. Claro. O sea, es muy difícil congeniar el arte con el amor, con el matrimonio, ¿no? Sí, con la familia. Sí. Pedí unos besos y se quedó dormida. Uh-huh. Entonces prendés las noticias en la radio, ¿viste? Y cuando prendés la televisión parece que todo se viene abajo. Sí, sí. Entonces viví la vida tranquilo, vivíla con respeto, cuidá a quien tienes a tu lado, disfrutá de los buenos momentos. Eso es lo que quise decir en este candombe. Como en otras canciones, otras cosas. Cuando crucé el charco, vine acá a cantar chacareras, milongas, tangos, candombes, zambitas de mi país. Soy un uruguayo que la viene a luchar. Ahora, quizás a mí también me da la sensación de que como te decía, ¿no? Vos te recibís, listo, te recibiste, tenés tu material, tenés tu disco. Sí. Ahora tenés que defenderlo. Uh-huh. Ahora tenés que defender tu producto. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Es como el que hace zapatos, como el que hace media, el que tiene su marca. Claro. Bueno, esto es parte también de o sea, separo lo que es el sueño de lo que es el trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque atrás del disco hay una banda de 6-7 profesionales que hay que solventar. Sí. Viste que hoy es muy difícil, digamos, que hasta a los músicos consagrados, a los conocidos, a lo que tiene trayectoria, les cuesta tener su staff. Sí, sí, claro. Entonces, lo bueno es que, gracias a Dios, tengo un grupo de colaboradores de 6-7 personas que son de fierro, que están, los chiquilines, y vamos a Uruguayo, vamos a salir a buscar fechas. Hay una chica que es una manager, una representante y una persona de prensa que se están moviendo también, o empezaron a moverse, sí, porque esto es reciente. El trabajo es multiplicarte. Exactamente, y empezar a generar lugares, a generar fechas, porque a mí, no, la verdad, te voy a ser totalmente franco, no me sirve. Vos me decís, como me decían el otro día unos amigos, yo, uruguayo, cuando te vemos en el Gran Rex. Yo no quiero ir al Gran Rex. Vos pagás ahora y tenés, sí, el Gran Rex. La música pasa por otro lado. No, y si llega el Gran Rex, que sea una consecuencia. Que venga después, ¿entendés? Una consecuencia, que venga, claro, que venga después. El Gran Rex tiene que venir después. Pero ahí está lo que yo te decía sobre cómo nos miden desde afuera cuando la exposición es mediática, ya sea periodísticamente o musicalmente hablando. La gran pregunta siempre es, ¿y cuándo el triunfo? Ya está, hacia adentro es haberlo logrado, como decíamos antes. O de repente que tenés lugares que te dicen, ¿y cuánta gente movés? Claro. ¿Cuánta gente movés? ¿Qué es cuánta gente movés? Y cuánta gente movés es cuántas consumiciones tengo, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque a mí me han salido espectáculos, gracias a Dios, o eventos en lugares que por ahí le cantaba a 6 personas. A 7 personas, pero vos nunca sabés quién te está mirando. Entonces, no me olvido más. Claro. Una vez estaba en un bar hace muchos años, hará como 7-8 años, cantando de acá, un bar de Capital Federal, y estaba cantando un tema que se llama Mi Manera, muy conocido. Sí, sí. Y un hombre, eran como las 4 de la mañana, con un whisky en la mano. Me hiciste llorar, nene. Ese me hiciste llorar, nene. El hombre era un gerente de un hotel. Me contrató, después estuve como 4 meses en ese hotel. Claro. Y aparte, llegarle al corazón de la gente, para mí, que una persona te escuche ya es gratificante. Sí, sí, claro, es lo que decíamos antes, es haberlo logrado. Yo quiero escuchar Preludio en tus ojos y después te voy a pedir algo para hacer con la guitarra en vivo, porque, a ver, son los dos climas con los que siempre jugamos, ¿no? La posibilidad del disco es escucharte envuelto en la banda, y siempre con la guitarra es una cosa más intimista, es como estar en casa y pedirte un tema. A decirte, dale. Gerardo, desenfundala y vamos a escucharte. Pero Preludio en tus ojos, lo escuchamos ahora, es uno de esos temas que también marcan otro de los climas. Tiene que ver, a ver, en el disco de Gerardo hay climas donde hablas de vos y otro donde hablas de nosotros. ¿No? Noticias. Exacto. En la radio no dejas de hablar de nosotros. En este hablas de vos. Conmigo, dame una señal, Estabas contando la historia de Razón de Vida fuera de micrófono y realmente es muy fuerte, porque uno te imagina cantando en la Fundación Garrahan, uno te imagina frente a esos chicos con el destino marcado. ¿Cómo nació toda esa historia? Mira, esa historia nació a raíz de un programa de televisión hace unos años, que si no me equivoco era Magnati, uh-huh. Que estaba buscando gente solidaria para la Fundación Garrahan. Sí. Entonces llamé por teléfono y Juan O'Donnell, que es el director de la Fundación, me recibió y le dije: yo quiero estar acá con los chiquilines, quiero darles lo que yo sé hacer, que es música. Sí. Y bueno, ahí empezó toda la conexión con la Fundación, y soy un voluntario que está con los chiquilines hace rato. ¿Vas una vez por semana? Voy una vez por semana, a veces cada 10 días, a veces dos. Y bueno, estoy ahí con los chiquilines, y cuando hay eventos trato de estar, y siempre lo digo por Facebook y lo digo en el boca a boca: si tienen juguetes, llévenlo a la fundación, porque esos niños los necesitan. Uh-huh. Y bienvenido va a ser ahora este domingo. Claro. Los que tengan, en vez de llevarlo a una iglesia, llévenlo a la fundación, llévenlo a los hospitales públicos. Sí. Que hay realmente chiquilines que necesitan juguetes. Y una de las canciones, que es Razón de Vida, se las dediqué a ellos. ¿Qué es la música en ese contexto tan, tan particular? Para mí es energía. Mm. Para mí es fuerza, para mí es ponerle garra a la vida. Los pibes están muy mal ahí. Sí, claro. Y muchas veces los chiquilines no saben lo que tienen, porque hay niños que son chicos. Sí. Tienen 4, 6, 7 años. A veces no sos consciente de lo que claro. tienen, pero sí los padres. Entonces, vos no sabés qué alegría que es estar con los padres también, porque los padres les cantás una chacarera, les cantás son por lo general gente del norte. Uh-huh. De las provincias del norte. Y es algo gratificante, porque mirá, el otro día, a la cosa de 3 meses, había un chiquilín de unos 14 años que me dice: yo nunca toqué el piano. Y le digo: bueno, ahí yo te traje uno, toca ese. Y empezó a tocar, y le enseñé a tocar El Cumpleaños Feliz. La agarró rápido el botija, ¿viste? Mm. Y estaba en silla, con una silla de ruedas. Sí. Y ¿Vos sabés cómo tocó ese cumpleaños feliz? Yo dije, qué talento. Pero, porque si bien son 4 o 5 notas, hay que tocarla, hay que mezclar los dedos, hay que manejarlo. Claro. Y después cantamos el cumpleaños feliz, y bueno, y nada, y pasamos un buen momento, y pasamos un buen momento con los padres, porque los padres también es un momento que juntamos las sillas en el comedor de la fundación y armamos como una especie de escenario, y bueno, y le cantamos con los padres, si algún padre quiere cantar, es como que hacemos un, llamarle un karaoke, un show, un momento así, y la gente súper agradecida. Y la palabra es momentos, ¿no? En ese lugar donde hay... A mí me da mucha fuerza, Gustavo. Claro, o sea, sí. me da mucha fuerza interior. O sea, la vida es eso también, ¿no? Porque nosotros estamos todos sanos, y a veces nos quejamos, ¿viste? Tenemos un ataque al hígado, un dolor de cabeza, y faltamos 4 días al laburo, ¿entendés? Entonces hay otra vida, sí, y claro, está acá nomás. Yo te decía momentos, porque en realidad uno construye justamente eso y nada más que eso en espacios donde hay tan poca vida por delante, y uno construye esos momentos como si fueran la eternidad. Por supuesto, claro. Y eso, ahí está el valor, ¿no? y eso es lo que a mí me da, eso es lo que a mí me da la fuerza, porque el otro día, ponele un chiquilín, fíjate esto, ¿no? Estábamos cantando y le gustó, yo en ese momento todavía no había sacado el disco, tenía unos demos y le regalé un demo, y me dice la madre, no tenemos para pasar el CD, tenemos cassette. Y me recorrí todo el barrio de Once para tratar de conseguir hasta que de un CD pasarlo a cassette, porque no, yo no tenía ese equipo. Y y me llamaron de la fundación para decirme que el chiquilín me extrañaba. Y yo estaba afuera, estaba lejos. Y le dije, quédate tranquilo que se lo voy a llevar. Y le llevé el cassette para que el loco lo pueda escuchar. Esto es Razón de Vida, escúchalo, mirá. He venido a cantarles una vez más. He venido a cantarles para soñar. He venido a decirles cuánto los quiero. He venido a decirte cuánto te quiero. He venido a cantarles para servir y a decirles que siempre estaré ahí. Sonrisa de niño no se desprecia. La sonrisa de un niño es tierna y es bella. Gracias a ustedes, niños, hoy descubrí almas plenas y blancas para servir. En este mundo lleno de injusticias, ¿qué hicimos mal? Nos preguntamos, ¿qué hicimos mal? Dejarte mi corazón y a contarte una historia hecha canción para que tú la leas, cuentes y cantes donde quiera que estés y a seguir adelante. Paloma blanca llega hasta el final y vuela sobre estos mares llenos de luz, donde los niños sueñen con un mañana y en mi canción esté su luz, y en mi canción esté su luz. Gracias a ustedes, niños, hoy descubrí almas plenas y blancas para servir en este mundo lleno de injusticia. Estamos, como siempre decimos, haciendo fuera de micrófono el mejor programa, el que no escuchás. Pero nos quedamos hablando y mucho de la Fundación Garrahan, bueno, de ese sentido de solidaridad que tiene que ver con, a ver, con lo que siempre te decimos, ¿no? Nosotros somos, social o políticamente hablando, justamente nuestra mirada hacia el dolor del otro. Eso nos posiciona. Después elegimos el camino para poder viabilizar ese laburo solidario y ahí podemos diferenciarnos, pero la mirada hacia el dolor del otro es el primer síntoma. Es como que todo nace a partir de eso, ¿no? Y en eso métele todo, métele el hambre, el dolor, el sin techo, el sin seguro. Gustavo, yo en lo personal, para mí un niño es esperanza y un abuelo es sabiduría, ¿no? Uh-huh. Entonces, los dos tienen el privilegio, tienen que tener el derecho de escuchar a un cantante, a un artista. Hay niños que me ha pasado en la fundación y en otras fundaciones de otros hospitales públicos, sí. Jamás vi un micrófono. Sí. Bueno, acá tenés uno. Hola, hola, hola, y se hola, hola, y se enloquecen. Y abuelos en centros de jubilados. Si la patrona me hubiese dejado cantar, nunca pude cantar un tango. Y bueno, venga a cantar un tango acá. Claro. A ver, cante un tango. A ver si los músicos, algunos muchachos saben un tango, una samba, algo y canten. Entonces, eso es hacer música. Para mí eso es ser artista. Después, si bueno, si se venden discos, si la plata viene, es una consecuencia. Si hacemos el gran festival, le vamos a cantar a la misma gente. Sí. Para mí el arte pasa por ahí. Uh-huh. Y yo veo que en el palo, digamos, donde los artistas, los sí. músicos, estamos todos atrás del billete, estamos todos atrás de la fama. Uh-huh. Y me parece que no pasa por ahí. Sí, claro. Me parece que no es estar en el escenario mayor de Cosquín, en el escenario mayor de Tilcara, y en el escenario mayor de Rosario, hacer el Luna Park, el Gran Rex, uh-huh. y de golpe no estar en un centro de jubilado, en un centro cultural. Me parece que la música pasa por otro lado. Sí. Entonces, eso va a venir después. Me parece a mí, ¿no? Es mi mirada, sí. sin desmerecer a las acciones que hagan otros profesionales, ¿no? Es tu objetivo y eso ya, con eso, ya está. Claro. ¿Qué podemos hacer con la guitarra? ¿Qué podemos hacer en vivo en eso que decimos siempre en la versión más intimista del artista que escuchamos antes? ¿Conoces esta? Mira, esta zambita es linda de Daniel Toro. Sí. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No, y no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen hoy? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo esta triste canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¿Estás escuchando? Claro que sí. A Gerardo Suárez Arbelo. Suena así con la guitarra, suena así a un metro y medio de distancia, como si lo tuvieras en casa, y suena así en el disco. Veladas de esplendor a orillas del umbral, donde los montes cantan cuando tú estás, donde los montes cantan cuando tú estás. Tu amor es una flor que navega en el mar, buscando un horizonte donde enraizar, buscando un horizonte donde enraizar. Como una alondra vas cantando sin cesar, dejando en pie la huella de amor natal, dejando en pie la huella de amor natal. Los ángeles caerán para cantarte a ti bajo los grandes sauces de tu jardín, donde la luna ríe feliz. Está tu luz, en mis pies está el río y un barranco azul. En mis pies está el río y un barranco azul. La noche oscura está y el sol ya se ocultó. La luz está en tus ojos, mi dulce amor. La luz está en tus ojos, mi dulce amor. Frescura de jazmín brota de tu interior, perfumando la vida que vives hoy, perfumando la vida que vives hoy. Los ángeles caerán para cantarte a ti bajo los grandes sauces de tu jardín, donde antes me decías, el disco implica, a ver, como terminar una historia y automáticamente comenzar otra. Bueno, ¿cuál comienza a partir de poder contar con el disco? ¿Qué pasa por tu cabeza hoy? ¿Multiplicarte, como decíamos hace un rato, para que el disco suene en los medios? ¿Pensar en el segundo? ¿Por dónde pasa la cosa? Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado antes de ese concepto tan particular y tan genuino a su vez de cómo entender el arte, ¿no? De que puede ser tocar en un centro de jubilados para 10 tipos o irse al Garraham o tocar donde se te pida, donde haya falta música, estar donde haya falta música. Bueno, teniendo en cuenta todo eso que tiene que ver con vos, una vez que sale el disco, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Conjugado ya en tiempo futuro, en decir, bueno, ahora cómo sigue la historia. Y es simple, es de empezar a descubrir nuevos ojos, empezar a conocer otros lugares, pero otros lugares con la música. Yo, gracias a Dios, conozco la Argentina, pero ahora insertar el producto, lo que es el disco, en el corazón de la gente y empezar a moverse. O sea, antes de pensar en un segundo disco y un tercer disco y un cuarto disco, y es empezar a trasladar la música a todos los lugares donde pueda llegar, uh-huh. Ya sea por los medios de difusión o personalmente. Si tengo que ir a cantar a Mendoza Capital, o si tengo que ir a cantar a Mendoza Interior, o si tengo que ir a cantar a Catamarca Capital o Catamarca en el interior, con aldeas o sí. Por ejemplo, Fuego Animaná, que es un tema que en el norte pega mucho. Empezar a moverme y a penetrar en el corazón de la gente, o sea, pasa por ahí. Yo, antes de pensar en un segundo disco, sí. Quiero que la gente me conozca, pero que me conozca por la música. Sí. ¿Qué rol juega Uruguay en esta historia? Digo, ¿Fuiste con el disco Uruguay, lo presentaste? Todavía no, porque viste que lo saqué ahora en junio. Sí, sí, claro. Este, ¿es un sueño, está en tu cabeza? Sí. ¿O en tu corazón? Sí, lo que pasa es que Uruguay, bueno, vos de medios conocés mucho más, obviamente, pero Uruguay es tienen razón cuando los argentinos dicen es una provincia argentina. Pongo la radio online para escuchar a ver cómo está Montevideo, te pasan dos noticias uruguayas y al resto argentino. Entonces decís, bueno, entonces cambio y pongo una argentina que la escucho desde la radio. Sí. Y yo estuve ahora tratando de hacer algunos contactos en Montevideo y termino acá. Claro. Porque los argentinos, hay artistas que viven en Montevideo, argentinos que viven en Montevideo, ya consagrados, uh-huh. Pero si no, en lo personal, porque también lo veo con otras profesiones, principalmente con la parte artística y futbolística de deporte, sí. Si sos uruguayo y no pasas por Argentina, por Buenos Aires, es como que no se te abre la puerta al mundo. No hay proyección. Entonces, obviamente que me encantaría. Tenés el tema 8, que lo dice, después si querés lo puedo pasar, ahora, sí, sí, que te dice quién soy, claro. O sea, cuál es mi país. Claro. Ahora, Uruguay no tiene muchas probabilidades de crecimiento en cuanto a la difusión, no a lo cultural. Claro. Es muy rico en artistas, claro. Es muy rico en teatro, hay muy buenos actores, pero la difusión, cuando un uruguayo graba un disco, tiene que pasar por Argentina. De hecho, fíjate con las murgas, claro. Falta y Resto, Araca la Cana, terribles murgas que está, allá cantan, son conocidos, pero se consagran profesionalmente cuando vienen a la Argentina y acá la rompen. Uh-huh. Si hay más uruguayo acá que en Montevideo. Sí, sí, claro. Entonces, yo primero tengo incluso la música. Yo voy para Montevideo y se consume mucha música argentina. Uh-huh. Vos pones la radio y a ver, esto está sonando en Buenos Aires. Constantemente están haciendo ¿cómo es que se dice? Conexión, claro, sí, duplex. Duplex con Argentina. Sí, sí. Y con Brasil. Uh-huh. Entonces es como que el uruguayo que está allá dice, yo para crecer tengo que irme para Buenos Aires. Sí. Si no acá, es casi como un callejón sin salida. Y después el trampolín, ¿no? Porque es la proyección Cristina, para cualquier lado. Cristina, la presidenta, nos lo pasó a buscar a Pepe Mujica, porque con vino Pepe para acá, vino a Buenos Aires y se fueron juntos. Sí, está bien. Pasa por ahí, o sea, yo quiero conocer, quiero llevar la música a Uruguay, obviamente que lo voy a hacer, pero ahora primero tengo que trabajar, consolidar la difusión acá, hacer más conciertos acá, trabajar más acá, porque obviamente que también viéndolo desde un punto de vista comercial, la difusión la tenés en Buenos Aires. Sí. Yo quiero de alguna manera vencer ese concepto de que tenés que ir a triunfar al exterior y cantar en Perú o en el festival tal de Guatemala. Sí. Ah, mirá este loco que vino y cantó. Sí. Volver recibido de algo. Y volvés recibido de algo. Claro. Cuando, entonces, yo creo que primero se puede lograr desde acá. Sí, sí. Sin necesidad de buscar afuera la posibilidad de estar tocando en el exterior. ¿Qué necesidad si acá hay muchísimo capital? A ver cómo es Nacida en el Uruguay. Dale. Nací en el Uruguay, país meridional, de mar y cielo azul, de mar y cielo azul. País de clima ideal, que es como el corazón de América del Sur. De América del Sur. Tus playas son un Edén, entre los pueblos sureños, el más pequeño, pero el más libre también. Nací en el Uruguay, país meridional, de mar y cielo azul, de mar y cielo azul, país de clima ideal, que es como el corazón de América del Sur. Cementado en tu historia, en la memoria del que murió en Paraguay. Cuando no tenga hombres, pelearé con perros y marrones. La patria de los míos no, no venderé por la necesidad. Que de Artigas heredamos y por él disfrutamos la libertad. De los míos no, no vendré por la necesidad. Y es el ejemplo que de Artigas heredamos y por él disfrutamos la libertad. Nos visita Gerardo Suárez Arbelo, estamos desgranando lentamente Crucé el Charco, un CD que lo pinta, como decíamos en el comienzo de la charla, de cuerpo entero, a quien de alguna manera asume a este Río de la Plata como su geografía, esa geografía que tiene fronteras invisibles para él, como la tiene la música, ¿no? Que prácticamente uno no puede hablar de nada que la encorsete, de nada que la... la meta entre límites. La música es una cultura que excede todas las divisiones políticas. Yo recuerdo, aquí estuvo Alejandro Brites. Alejandro Brites es un acordeonista realmente notable, argentino, hijo de correntinos que hoy vive en el sur de Brasil, y él nos hablaba casi de una sola tierra entre el litoral argentino, el sur de Brasil y el norte de Uruguay. Encontraba los mismos sonidos, los mismos colores, el mate, el asado. Hablaban por ahí distintos idiomas hasta 5 minutos después de haberse conocido. 5 minutos después ya estábamos hablando de lo mismo y entendiéndonos. Y entonces ese sonido que era el del acordeón era el que unificaba a todos ellos. A mí me parece que el Río de la Plata en ese sentido también tiene un sonido propio. Una poesía propia, una temática propia. Nos hace falta verla nada más, como para decir, muchachos, a ver si nos damos cuenta que... Pero eso pasa acá en el Río de la Plata. Uh-huh. En el interior, en las otras provincias, no. Son más el cordobés con el... Sí, claro. Incluso hasta en los medios. Sí, cuando hablamos del Río de la Plata hablamos de las dos puertas. Seguro. De Montevideo y de Buenos Aires, como las dos puertas hacia cada una de esas ciudades, y como puertas todo lo que reciben, lo que recibieron como herencias culturales que llegaron de los barcos. Somos esa mixtura, ¿no?, entre lo que nos dio la tierra y lo que llegaron de los barcos. Nos visita entonces Gerardo Suárez Arbelo. Nos vamos a las noticias porque faltan 9:00 a.m. y después seguimos con más Crucé el Charco. Y 50 en 7:50. Argentina Avanza, derecho a la información. Hora 1, 51 minutos. Humedad 72%, temperatura 10 grados, 2 décimas. Diputados provinciales piden la renuncia del intendente detenido en un prostíbulo de Salta. El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, consideró que el intendente de Salvador Massa debe presentar su dimisión, ya que no puede aceptarse que un funcionario sea sorprendido en un procedimiento contra el delito de la trata de personas. Además, informó que dos diputados del departamento San Martín, Mario Ángel y Héctor Camacho, presentaron un proyecto de intervención a la comuna. Vale recordar que Carlos Villalba fue descubierto el jueves en el prostíbulo Terra Nostra durante uno de los 7 allanamientos que realizó la AFIP. Agustín Rossi pidió reconocimiento a los hombres que trabajan en el puente aéreo con la Antártida. El ministro de Defensa encabezó el acto por el 101 aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, donde criticó la cobertura de los medios Clarín y La Nación. En la base aérea de Morón hizo referencia al triunfo del Frente para la Victoria en la Antártida en las elecciones del domingo pasado. La verdad que han pasado cosas alrededor de la misión antártica y ahora a 48 horas de que la presidenta hizo una referencia de que el Frente para la Victoria había ganado en la Antártida, la pregunta que yo me hago es ¿qué hubiesen escrito si no hubiese sido así? Y seguramente hubiesen sacado conclusiones como que el resultado de la Antártida, si hubiese sido negativo, demostraba la mala relación o la mala predisposición con el cual las Fuerzas Armadas están recibiendo este nuevo mensaje de la presidenta, digamos, ¿no? Y en el medio de todo eso hay una fuerte descalificación de la campaña antártica y, como yo decía, bueno, que nos critiquen a nosotros, ya estamos acostumbrados, pero al menos reconozcan el esfuerzo y el valor de todo el personal de la Fuerza Aérea y de las otras fuerzas que están dentro de la misión antártica, que lo han hecho con muchísima eficiencia y muchísima vocación de servicio. Convocan a marchar frente a tribunales por la ley de medios. La Coalición por una Comunicación Democrática anunció una convocatoria abierta para el 28 de agosto próximo a las 10, día en que se concretará el llamado a audiencia pública de la Corte Suprema de Justicia. El lema de esta convocatoria es «En defensa de la ley que el pueblo escribió». En el mes de julio se registró un nuevo récord de consumo eléctrico. La Fundación para el Desarrollo Eléctrico informó que la demanda de electricidad en el mercado mayorista registró un crecimiento de 0,8% respecto a igual periodo de 2012. En base a datos suministrados por CAMMESA, la entidad precisó que la demanda eléctrica de todo el país, correspondiente a los primeros 7 meses del año, acumula un incremento de 1,04%. Humedad de 72%, temperatura 10 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir. 750 Avanza. Derecho a la información. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Te tienes que acordar, cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas no más. Pero algunas son olvido y otras son cosas no más. En la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Y ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Uy, ¿qué es cantarle a Zita Rosa? Porque hay que meterse con la estatua, ¿no? Hay sí. que... Bueno, esto es un... Zita Rosa, pensá que yo soy hijo de un militar en Uruguay y casualmente, cuando yo era chico, las orquestas de salsa eran todas militares. Y mi padre tocaba las tumbas en una de esas orquestas, que eran como 15 o 20 músicos, lo que se llamaban las sonoras, hacían plenas. No es lo que sería la cumbia de ahora, sino y mi abuelo, que estaba era frente amplista, fanático de Zita Rosa y de Gardel. Claro, dice Gardel es uruguayo. En 1890 un zorzal cayó del cielo en las verdes praderas de Tacuarembó, cantó. Que a veces me tiran con algo, ¿viste? Cuando la digo ahí con la chacarera. Y bueno, ese tema de Zita Rosa, podés cantar millones de temas, ¿no? Porque el tipo es muy grosso. Pero me identificó este tema porque estoy de este lado ahora, ¿no? Salí del país. Entonces, una de las cosas que a mí me pasan... que yo muchas veces añoro Uruguay. Y más de un amigo, o mismo hasta mi esposa, ¿no? ¿Por qué no te volvés? Pues no es una cuestión de volverse. O sea, si yo me fui, ahora estoy acá, formé acá, tengo todo acá, pero no me olvido nunca de mis pagos. Claro, obvio. No te podés olvidar, no podés. Más cuando te venís de grande. O sea, si vos te venís de chico, bueno, está. Sí, construís. Seguro, cuando venís de grande ya la cosa se complica, es otra cosa. Entonces, no por eso me tengo que volver, pero no me voy a volver, pero me lo identifico con esta canción, ¿no? No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Exactamente. Y bueno. Sí, por eso la quise poner en el disco en homenaje a don Alfredo. Claro. ¿Qué más podemos hacer con la guitarra? ¿Con la guitarra? En esto que es... Mirá, hay una chacarera de fogón que siempre... Che, uruguayo, esta la tenés que tocar, ¿viste? Sí. Se llama Chacarera del Olvidado. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado que en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerda, dice que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, un camino hacia el sol para curar las heridas. Un salario, maestro de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando mi pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mate trapeado quiero quitarle un destino. Levántate, cago, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. En camino hacia el sol para curar las heridas. Gerardo Suárez Arvelo en la noche más larga del dial. ¿Cómo aparece Fuego en Animaná? ¿Cómo aparece Armando Tejada Gómez? ¿Cómo aparece un sonido que tanto tiene que ver con el norte y que escapa a esas fronteras imaginarias que decíamos de la música del Río de la Plata? Animaná aparece primero, bueno, que es un tema que me caracteriza. Yo dije un día, che, ¿qué es esto de los piquetes? Uh-huh. Primero lo que era la palabra piquete, y, sí. Y bueno, cuando me puse a averiguar, a indagar por internet, descubrí que Fuego Animaná es la historia del primer piquete. Claro. Entonces, un día el papá de Abel Pintos, Raúl, un amigo, quien quiero mucho, es mi consejero, aparte, uh-huh, musical, por llamarlo de alguna manera, me contó muy muy simple la historia. Y en ese momento en Animaná habían quemado unas gomas y le llamaron piquete, y ahí pasó Tejada Gómez, César Isela, que se iban a un festival, y escribieron y salió eso. Y después, estando yo, pasaron los años y el año pasado yo estaba en Salta, en la peña de Valderrama, y había un loco tocando Fuego Animana, y le dije, yo la cantaba con él, sí, ¿viste? Pero la cantaba mucho más bajo. El loco tenía un registro mucho más bajo, el chiquilín. Y me dice, ¿te animás a cantarla conmigo? Le digo, sí, bueno, pero agarré el transporte ahí o subíla a dos tonos porque está, si no, estoy complicado. Mm. Y me encantó ese tema, me encantó. Le quise poner como una impronta de aire norteño y bueno, lo hice, lo grabé desde ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, claro, te la metiste en el corazón para siempre. Es un temazo. Claro, sí, sí, sí. Dice muchas cosas, sí, ese tema. Sí, sí, aparte, no, después estuve escuchando diferentes versiones, la grabaron millones de artistas y cada uno le dio su toque, sí, su impronta. Sí, sí, sí, por supuesto. Yo la hice de un lugar, digamos, más festivalero. Sí. Igual, un disco, a veces cuando doy el disco me quedo con ganas de más. Porque un disco es muy frío. Sí, charlábamos eso. Un disco es muy frío. Un disco por ahí te agarran después y te dicen, no, pero no me gusta, ¿eh? Y es muy difícil interpretar en un disco. Es muy difícil porque más hoy en día con la tecnología te pueden poner. Vos viste que si bien, gracias a Dios, todo lo que está grabado en el disco es original. Es mi voz. Claro, es mi voz grabada. Pero se pueden hacer milagros. Pero se pueden hacer milagros, exactamente. Se pueden hacer milagros. Y en un disco, bueno, te pones los auriculares, te mirás para adelante y no te podés motivar mucho porque si te vas para los costados se te va Salís de plano, entonces es muy difícil meter sentimiento, o sea, no quiere decir que no se haga, es muy difícil. Entonces, claro. Cuando yo... Te potencia el vivo. Exactamente, bueno, el vivo me potencia porque en realidad es lo que yo quiero, estar con la gente. Claro. Yo a través de un disco la gente se puede llevar un recuerdo mío, sí, pero... Obviamente que yo el disco lo grabé a ojos cerrados, ¿no? Yo cerraba los ojos para imaginarme una situación, un momento, porque si no lo que mirás es la cabina, sí, y no te motiva nada. Y el próximo habrá que grabarlo en vivo, aunque sea cantando para cuatro personas. Ojalá. Si es eso lo que enciende el motor, ¿no? Si es eso lo que te multiplica y te potencia y te pone en otra... No, el vivo, el estar con la gente, el descubrir otros ojos, el que la gente te cante tus canciones, que te acompañe, que no importa si desafina, si no desafina, el vivo, el estar con la gente. El contacto con la gente es primordial. Eso para mí es lo que pasa, es lo que es ser artista. Si uno repasa tu historia... No solamente encuentra música, encuentra mucho teatro también. ¿Cómo es esa parte de que es parte de la previa a lo musical o vino todo junto? ¿Cómo fue esa historia? Mirá, fue muy loco porque cuando yo era chico estaba de moda Carlín Calvo, sí. Carlos Calvo. Y anteriormente estaba el taxista, Rolando Ríos. Bueno, y después vino Carlín Calvo con una novela muy conocida, era un botija. Sí. Y yo quería ser actor. Mira. Mi abuelo decía, mi nieto va para el otro lado. Le digo, tenía 4 años, miraba novela. Yo quería ser actor. Quería ser actor. Y me quedé con ganas de ser actor. A su vez también estudiaba guitarra, ¿no? Me llevaba a mi abuelo a estudiar guitarra y mi abuela me apoyaba mucho. Cuando vengo a la Argentina, dije, tengo que ser actor. Me la creía, tenía cuerpito, viste, los abdominales marcaditos, el pelo largo, medio rubión. Dije, tengo que ser actor. Sí. Y sabés que, ¿a dónde caigo? Caigo a vivir en Belgrano. Sí. Primero en San Martín, partido San Martín, Villa Concepción, Villa Zagala. Sí. Y después me mudo a Belgrano, porque trabajaba en un kiosco de diarios. A la noche y a la mañana trabajaba repartiendo cartas para el correo de Chabrán. Uh-huh. Y ¿a quién tengo de vecino? A Carlín Calvo. No. Me quería morir. Entonces Carlín, como yo estaba en el kiosco, en la parada, sí, de Luis María Campo y Federico Lacroze en Belgrano, me decía, me hice con pinche el loco, ¿no? Che, uruguayo, cuando me veas en alguna revista, avísame. Si podés arrancame la hoja. y bueno, y el loco, ¿sabés que me pagó unas primeras clases de teatro? ¿Podrás creer? Mirá vos cómo le andá y estudiá con Agustín Aleso, discípulo mío, profesor mío, perdón. Y bueno, me daba las clases Lisandro. Y estudié ahí un tiempo y después la búsqueda, ¿no? La búsqueda permanente de llevar currículum, de insistir. Yo siempre digo que buscar trabajo es un trabajo, y qué trabajo. Uh-huh. El tema es que no se te pase la vida buscando trabajo, claro. Que no se te haga una profesión. Ah, muy bien. Pude hacer algunos bolos, trabajé que si los buscan ahí, los chiquilines son cibernéticos, se meten por internet, van a encontrar algunas cosas, sí. Con Catelyn Fulop en la novela Déjate Querer, con Carlos Mate, Catelyn Fulop, después en Nano, con Bermúdez. Mira. No era la ballena que salía al agua, hacía algún bolito. Después en Amigos son los amigos, hice dos bolos. Diego Torres, el Choco Suárez. La banda de Golden Rocker. Había otro programita de esos. Bueno, también había hecho dos bolos. Después, Argentina tiene muy buenos estudios. Sí. Sonotex, Jean Flening. Y vienen en la actualidad muchos extranjeros a filmar novelas acá y a filmar comerciales. Sí. Así que he hecho algunos comerciales para afuera. Después fui pueblo de Drácula. Mira. Pero bueno, es todo relacionado, ¿no? Con el arte. Pero es una parte muy particular. Sí. Lo que pasa de un tiempo que de tu vida. Sí. Después, bueno, medio como que me... Viste que a veces uno va buscando, vas al psicólogo como para encaminar un poco la vida. Bueno, yo, mi psicólogo era la vida misma. Y la vida hizo que me vuelque más a la música y hasta que un día comprendí que tengo que hacer mis canciones. Basta de imitar y de cantar como... Y empecé a hacer mi camino, ¿no? Sí. Y acá estamos. La verdad que, bueno, se agradece con mucho valor agregado, como lo van haciendo los oyentes a través de Facebook. Siempre decimos que en esta charla sin tiempo que propone La Noche, que por supuesto tiene una diferencia sustancial con cualquier otro horario en el que se haga radio, esto no es una particularidad nuestra. La madrugada te abre las puertas. Nosotros lo que hacemos es aprovecharlo. Pero se agradece mucho, con mucho valor agregado, el hecho de conocer de esta manera a un artista para poder entender qué es lo que pasa en el disco o arriba del escenario. No hay mejor forma. Para mí no hay otra, pero de última no hay mejor forma que esta, que poder saber todo lo que hoy supimos de vos en este compacto de una charla de un rato, donde fuimos de tu viejo a tu abuelo, a tu infancia en Uruguay, a tus sueños, llegando a la Argentina, a tu puesto de diarios, a ser actor un rato, a tus canciones, a la Fundación Garrahan. Mirá todo lo que hay detrás de una canción, porque todo eso está detrás de una canción. No importa cuál sea, no importa qué le cantes, todo eso está detrás de una canción. ¿Y cómo saberlo? Exacto. Este es el gran tema, ¿cómo saberlo? Porque es la única forma de poder tener la dimensión de cada palabra y de cada silencio dentro de una letra. ¿Sabés? ¿Querés que te cante la canción con la que me crié? Dale. A ver. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados. De la profecía esperada se oyó la voz del monarca, de que Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en la sangre y cubiertos de metal. Solo el dolor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oros por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas con sus espejos con brillo. Y hoy, en pleno siglo XX, siguen llegando rubios y les abrimos la puerta y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar las sierras, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Oh, hipócrita, te demuestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Hoy, maldición de Malinche, enfermera del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Cómo llegó hasta vos esta canción de Gabino Palomares? ¿Cómo llegó? ¿Quién fue el abuelo? Fue el abuelo. Tenía que ser el abuelo. Fue el abuelo con este tema. Y vos pensás que la historia es una historia muy muy loca de esta canción, sí, ¿no? Claro. De doña Malinchín. Es nuestra Pocahontas. Exactamente. Claro. Era una mujer que le servía a Hernán Cortés. Sí, sí, claro. Y era como digamos una buchona de su propio reino azteca, ¿no? Sí, y, sí. Y fíjate que las verdades que dice al día de hoy están vigentes, ¿no? Sí, porque sí. Esta frase que dice, pero si llega cansado un indio de andar las sierras, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra, me refleja el norte. Sí. Los Kun, ahí está. No, te refleja, refleja esta particularidad que tiene nuestra sociedad de nuestra sociedad, que pretende estar más cerca del que tiene más lejos y más lejos del que tiene más cerca. En realidad es eso. Es absurdo que es una mezcla de cosas, ¿no? Porque es una mezcla de no entender a dónde pertenece, de no poder convivir con el derecho del otro. Parece que cada derecho que se amplía en el otro es algo que me quitan, que me roban. Esa complejidad tiene tantos años como la patria, que era un poco lo que charlábamos antes, ¿no? Vos mirá que estos aztecas, por ejemplo, miraron el mar pensando que era el dios. Sí, claro. Y eran los españoles que vinieron a liquidarlos de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí, eran esos demonios, claro que sí. Nos siguen llegando rubios. Y les abrimos la puerta. Entonces, y les llamamos amigos. Este tema es como que lo tengo. Es una canción que nació conmigo. Entonces, donde puedo la canto. La canto a capela, la canto con la guitarra. Pero este tema tiene que estar. Es parte. Sí, de esto. Esto es como mi abuela. Sí, sí. Es un himno que refleja perfectamente la relación norte-sur. Conquistador conquistado, con el que todavía a esta altura del partido pretenden armarse las reglas de juego, ¿no? De Exacto. hecho, hasta en el trato cotidiano, ¿no? Cuando nosotros aparecemos, no sé, en cualquier punto de Europa, y ni hablar en España, y por ahí hay un trato, epa, ¿qué pasó? Y vos decís, pero esto no es más que entender que ellos son los que bajaron de los barcos y nosotros los que estábamos abajo. Y todo el tiempo eso se reproduce, se multiplica, y pasaron más de 5 siglos de la conquista, y sin embargo eso está ahí como flota en cada país que ha tenido imperio, ¿no? Que ha sido cabeza de imperio, parecería que esa cuestión imperial no se va nunca. Sí. Siempre está ahí. Es un perfume, es algo que te hace supuestamente distinto. Y en Maldición de Malinche está exactamente eso. Por eso hoy, así como la palabra cipayo nace en la India y tiene que ver con los soldados que nacidos en el territorio apaleaban a sus hermanos, la Malinche está viva. Sí, la Malinche está viva. La Malinche está viva, absolutamente viva. Y no se va. Y no se va. Tiene que ver con la condición humana, con tantas cosas. Bueno, la verdad ha sido un gusto enorme tenerte. Un montón de mensajes así lo atestiguan. Agradecido soy yo por la por la invitación. Como le decimos a todos los artistas que pasan por esta mesa, que este sea el primer contacto, que sepamos de vos, que sepamos, que conozcamos tu agenda, tus fechas, por dónde anda tu música, porque una vez que nos queda ese DNI que es Crucé el Charco, que es tu documento. Bueno, ahí está en la página, están las. Está todo ahí. Las 3W, sí. gerardosuárezarvelo.com.ar. Ah, viene fácil, hermano. Es Arvelo con B corta, una L, ¿viste? Porque te escriben Arvelo, Aruelo, sí. Arveja, Arévalo. Entonces. Arvelo, B corta. Suárez Arvelo, gerardosuárezarvelo.com.ar. Ah, muy bien. Y una consulta, sí, que quería decir, el tema 4, sí. Vos lo ahora, vos, mira, vos sabés cuál era el tema 4, vos sabés quién es el gran pez, ¿no? Bueno, hablábamos de la película. Sí, y este tema lo hizo Alejandro Balbis. Sí. Alejandro Balbis es un gran compositor, sí, uruguayo, sí, muy groso, y bueno, para mí es un referente en la música uruguaya también, y toma la posta de muchos. Sí. Es muy querido, muchos autores. Exactamente. Que lo anteceden. Es muy querido. Y a veces en la música también uno lleva. Tenés que buscar referentes. Sí, claro. Y yo tengo un par de referentes artísticos grosos. Y Alejandro Balbis es uno de ellos. Porque llega al corazón también de la gente desde otro lugar. En lugares que también. Sociedades de fomento, lugares muy. Que por ahí otro tipo de artistas busca otro camino, ¿viste? Sí. Que no hay un camino solo para llegar a Roma, claro, en esto. Y este tema, en lo personal, me encantó la versión de él, y yo simplemente, por cómo venía el armado del disco, por el color del disco, por el tipo de instrumento que se estaba tocando, lo traté de hacer un poquito más pop, uh-huh. Con una guitarrita eléctrica, sin coros de murga. Y bueno, espero que les guste, sí, a toda la audiencia. Gracias por haber venido. Y gracias a ti, Gustavo, por la invitación. A seguir en contacto. Ahí está. A seguir en contacto. Un beso a todos. Nos visitó hoy un hombre que cruzó el charco, Gerardo Suárez Arvelo. Y nos estamos yendo con El Gran Pez. Vivir relatando historias, coloreando en la memoria el viejo. promesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y el cuento se le perdió. Y en el río hay un gran pez. Todo puede suceder. No solo un retrato de un mundo más grato del que en realidad vivió. Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Estuvo hace pocos días Diego Saboretti, cantautor bahiense. Hablamos de muchos temas, pero entre otros apareció el tema, el disco, la canción que él le hizo a Estela de Carlotto y que se llama Nietos. Vivir en Bahía, escribir una canción para los nietos recuperados, y tiene su complejidad. Es como cantar en la boca del león. Es una ciudad que nació compleja. Nació fruto de los fortines que le ponían al indio un límite. Tiene la base naval más grande de toda Latinoamérica. Compleja la cosa. Y encima, a partir del 76, llegó el general Abdel Vilas, aquel que había fundado en Tucumán el primer centro clandestino de detención llamado La Escuelita, y que cuando bajó a Bahía justamente fundó el primero de Bahía, y en honor a aquello le puso La Escuelita. En la democracia apareció un señor que se llama Hugo Cañón, fiscal federal de Bahía Blanca. Peleó más de 2 décadas para sentar en el banquillo de los acusados a los juzgados hoy por delitos de lesa humanidad. Toda esa historia está resumida en este adelanto de Funes el Memorioso, que vas a poder escuchar completo hoy a las 23 en AM750. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes el Memorioso en 750. 750. El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después,

El secretario de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, afirmó que los trenes no llegarán a Echeverría y Juan Manuel de Rosas a partir del martes si no se cumplen las mínimas condiciones de seguridad. Por su parte, el delegado Claudio Dele Carbonara señaló a la empresa Metrovías por hacer negocios con ese medio de transporte. Tenemos pruebas de que hubo sabotaje y el sabotaje es responsabilidad de la empresa Metrovías y del gobierno de la ciudad. Hay una extensión que se realiza en las condiciones más precarias posibles, de apuro por una cuestión meramente electoral, donde no hay la garantía para la integridad física de trabajadores y de usuarios. Se agregan 50, 60 mil usuarios más con estas dos estaciones. No tenemos los trenes para poder brindar servicio, no hay personal para hacer frente al servicio. Se cae por su propio peso la mentira de Metrovías y del gobierno de la ciudad, diciendo que le interesan los usuarios, diciendo que le interesa el servicio, diciendo que le interesa que el subterráneo sea lo que debería ser, que debería ser un servicio público. En realidad hoy es un gran negocio para la empresa Metrovías, y esto también es posible porque el gobierno de la ciudad ha mancado a esta empresa. O sea, todo lo que están diciendo y lo que han dicho durante 25 días haciendo una gran campaña para demonizar a los trabajadores, para presentarnos como los responsables de esta crisis, se ha demostrado entre ayer y hoy que es totalmente falso. La justicia citó a declarar al padrastro de Ángeles Rawson. Fue tras confirmarse que no hay ningún elemento que lo compromete con el homicidio. En tanto, el cuerpo médico forense designó a los peritos oficiales que conformarán la nueva junta médica, que revisará la autopsia de la víctima y definirá si será necesaria la exhumación del cadáver. Por su parte, la defensa del único detenido, el encargado Jorge Mangieri, adelantó que este declarará que no tuvo contacto físico con la joven. Un total de 1.450 vehículos por hora circularon hacia la costa y otros destinos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el paso de los automóviles fue registrado a la altura del peaje de San Borombón, mientras que solo 350 autos por hora lo hacían con dirección a la ciudad de Buenos Aires. Miles de turistas comenzaron a salir hacia distintas ciudades por el fin de semana largo, en donde en algunas regiones, como Tandil, se registraban picos de 80% de reservas. Raqueta. Nadal le ganó a Federer y avanzó a las semifinales del Masters de Cincinnati. El español triunfó ante el suizo por 5-7, 6-4 y 6-3. De esta forma, Nadal amplió su extensa ventaja en la estadística de partidos entre ambos a 21-10. En la próxima instancia enfrentará al checo Tomás Berdych, que venció al británico Andy Murray por 6-3 y 6-4. Humedad 72%, temperatura 10 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Nació un día como hoy, pero de 1957. Ricardo Mollo. Somos tres.

vive pensando en el próximo disco, tiene escenario, es una máquina de laburo la con orquesta. Esto es Prohibido Amanecer, la noche más larga del dial. Filosofía, amando a Sofía. Conocimiento de solapa en 750. Estoicismo. Principal figura, Zenón de Cito. Características. El estoicismo es uno de los movimientos filosóficos que, dentro del periodo helenístico, adquirió mayor importancia y difusión. Fundado en el 301 a.C., gozó de enorme popularidad entre los romanos. Su periodo de preeminencia va del siglo III a.C. hasta fines del siglo II d.C. Proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna externa, bueno, dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Tal es la idea de la imperturbabilidad o atraxia. Asumiendo una concepción materialista de la naturaleza, siguieron a Heráclito en la creencia de que la sustancia primera se halla en el fuego y en la veneración del logos, que identificaron con la energía, que identificaron con la ley, que identificaron con la razón y con la providencia halladas en la naturaleza. La doctrina estoica, que consideraba esencial cada persona como miembro de una familia universal, ayudó a romper barreras regionales, sociales y raciales y preparar el camino para la propagación de una religión universal. Estoicos. Filosofía. Conocimiento de solapa en 750. Vamos a cerrar con la música de Diego Saboretti. Vamos a cerrar con este artista de Bahía que nos visitó esta semana y que fue el gran disparador para la construcción de este Funes dedicado a la Bahía Democrática. Diego Saboretti, Mi amor al arte. De todas las canciones que escuché, me quedo con las mías, que son para tus ojos. Tus ojos no descansan y hacen pie en mares olvidados que llevo acá a un costado. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Pregunta lo que quieras preguntar, igual voy a mentirte, laburar antes que recuerdo que comíamos de más, borracho de alegría, riéndonos de todo. Hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Ríos que desbordan de alegría, por si llega la tristeza y te escuchan suspirar. De todas las ciudades que pisé, me quedo con Santiago, que es suave y no te trajo ni un solo pensamiento, ni una voz, ni el ruido a ciudad vieja que sale desde el bajo. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Me alegra que me puedas olvidar, yo voy a hacer mi parte, trabajo en olvidarte. La vida que te espera está mejor, está llena de sueños, serás mi amor al arte. Yo juré mil veces las mismas estupideces, las juré y estoy más solo que antes. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. ríos que desbordan de alegría, por si llega la tristeza y te escucha suspirar. Las noches que seguimos la comparsa y ardimos de esperanza y perdimos la humildad. A veces hacen sombra los recuerdos y casi siempre es el invierno y sin nada que tomar. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría por si llega la tristeza y te escucho suspirar. Diego Saboretti, Mi amor al arte y ahora Mientras buscabas. Siempre es lo que es un déjà vu que nunca llega. A veces soy de fiar, pero hoy prefiero no hablar de la confianza. No es que te vaya a mentir con mi repertorio, pero la verdad nunca fue mi territorio. Estoy pensando en vivir una vida mejor que la que tengo. Me alcanzo a enterar si viene y va, si va y yo vengo. No soy el tipo de tipo que esperabas. A vos también te fue mal mientras buscabas. Sabemos muy bien lo que hay que hacer cuando vemos la vida desde el lado y hallamos la solución tan simple, tan cerca y la gritamos. Y capaz nuestra vida va en picada y no hacemos nada, o quizás nuestra vida vaya bien, y tal vez nuestra casa se derrumba y somos su tumba, o en verdad nuestra vida vaya bien. Aunque miremos igual no vemos, no podemos salir. La suerte siempre es lo que es un déjà vu que nunca llega. La suerte siempre es lo que es un déjà vu que nunca llega. Cerramos con Mis Otras Vidas, la presencia de Diego Saboretti, aquí en el final de Prohibido Amanecer. ¿Cómo fue que perdí mi pasión por los imposibles? Debe ser que mi cuerpo se quema como un fusible. Soy la luna al llenar, soy la excusa de un hombre armado que construye verdades forzadas como un abogado. Mis otras vidas las perdone, con esta no sé muy bien qué haré. Si te pierdo y fui un sicario en Medio Oriente, y fui un buen mercenario, un teniente, y fui una niña mala en Perú. Caminé con mi sombra delante como una espía para ver si podía entender qué es lo que quería. Pero nada encontré misterioso en mis movimientos y empecé a hacerle caso al gran Bob y leer el viento. Mis otras vidas las perdone, con esta no sé muy bien qué haré. Sin tus ojos y fui un inquisidor romano, después un intachable cristiano, informante de la CIA Moscú. Mis otras vidas las perdone, con esta no sé muy bien qué haré. Si te pierdo y fui un antiinsurgente afgano, también fui un disidente cubano en contra de la revolución. Diego Saboretti y tres temas: Mi Amor al Arte, Mientras Buscabas y Mis Otras Vidas.